Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años, desde la salida del sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. El hombre empezó a sentirse frustrado y comenzaron a surgir pensamientos en su mente. «Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido». Esto le dio la impresión de que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y de desilusión. ¿Por qué forzarse tanto en esta tarea que es imposible? Entonces, decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. «Señor, he trabajado duro por mucho tiempo en lo que me pediste. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me encomendaste, pero aún así no he podido mover la roca ni siquiera un milímetro. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué he fracasado?». Pero el Señor le respondió: «Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca te dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero en realidad fracasaste. Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho. Y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Cuando todo parezca ir mal, cuando estés agotado por el trabajo, cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería, cuando las personas simplemente no te comprendan, cuando te sientas agotado y sin fuerzas, solo empuja. Les saluda Rebeca de los Ríos y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. En este día comentaremos de un libro devocional escrito por Benny de Rodríguez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Esto lo encontramos en Josué 1:9. ¿Hay algo en tu existencia que está atando tu vida y no te deja volar? Quiero contarte una historia que me obsequiaron. Un rey recibió como regalo 2 pollos de halcón, deseoso de que llegasen a ser útiles para la caza de volatería. El monarca los entregó a un cazador experto muy acreditado entre la nobleza para que los entrenara. Pasaron los días y los meses y el cazador logró hacer volar a uno de los halcones. El otro permanecía inmóvil, tanto que le llevaban la comida a la rama donde este halcón estaba posado. Entonces el rey trató otras personas para lograr su objetivo, pero fue inútil también. Se dedicó, pues, a mirarlo por una de las ventanas de su palacio. Todos los días lo veía inmóvil, sin atreverse a mover sus alas. De pronto, un día ocurrió el tan ansiado milagro. El halcón estaba volando. Intrigado, el rey buscó al súbdito causante del esperado milagro y, una vez localizado, le preguntó si acaso él era un mago. El campesino sencillo y humilde, algo tímido, le dijo: «No fue difícil, majestad. Solo corté la rama». Así el halcón se dio cuenta de que tenía alas y se echó a volar. En el versículo que nos ha servido de base para la meditación de este día, el Señor está cortando las ramas, nos está echando a volar. Tal vez no sabíamos que podíamos hacerlo. Ahora, con la rama cortada, no tenemos otra opción. Tu fuerza y tu valentía estarán en Dios siempre, y ese es el sello de la garantía del éxito. Tal vez eres una madre soltera o estás empezando a realizar un nuevo trabajo con personas no muy amables. Quizás eres nueva en la universidad o en el colegio. Tal vez te da miedo vivir en un lugar donde te ha tocado recibir o tienes temor de perder a tus hijos. No olvides que Dios te ha dado alas. Volarás por encima de todas las dificultades. No permitas que las circunstancias de la vida te aten, te amarren y te mantengan junto a la tierra. Tu lugar está en las alturas, porque Jehová siempre estará contigo. Vivo tantas situaciones, no puedo hallar la paz. Día y noche busco las respuestas que tú das. Vengo así a tu presencia y disipas mi pesar, y es por tu santa gracia que ya no dudo más. En presencia